decir amor. Me voy, adiós amor, adiós. No tienes que llorar, por muy lejos que estés, estarás cerca. See you.